Bienvenidos y bienvenidas a otro especial por medusaradioactiva.org. Esta noche estaremos hablando de la banda ecuatoriana Rocola Bacalao. Con ya más de 14 años de experiencia, la banda que aparece en el 2000, fundada por Paolo Moncagata e Iván Mendieta. Al igual que muchas bandas del Ecuador, empiezan en la escena independiente, tocando en festivales de música que mucho más tarde se convertirían ya en festivales internacionales. Su trabajo y el desarrollo de la propia banda se ha ligado a la difusión de unas nuevas tendencias musicales, ya que ellos son una banda que experimenta mucho con la fusión de ritmos tropicales, rock, punk, etc. Han ganado ya muchos reconocimientos y críticas muy favorables, sobre todo en Europa, donde las giras que emprendieron hicieron que se profesionalice su música. Sin embargo, la fusión latina, la algarabía y todo lo rítmico que los caracteriza no se lo han perdido hasta ahora. Siempre lo tienen presente en las canciones, pese a que sean más ya estilizadas, por así decirlo. Con ya más de 600 conciertos y las 5 producciones discográficas, 7 videoclips, Rocola se convierte en una de las bandas con mayor proyección internacional dentro de Ecuador y una con mayor proyección latinoamericana también. Ha sido escogida 2 veces, tanto en el 2005 y en el 2007 por la revista Rolling Stones, la edición latina, como una de las 8 mejores bandas de la región. La misma revista la selecciona a Infierno, uno de sus discos, el cuarto CD producido por Tweety González, ganador de varios premios Grammy, junto con Cerati, Fito Páez y Shakira, como uno de los 50 mejores discos dentro del 2007. Se resaltan las apariciones de esta banda en grandes festivales como el SXSW de Estados Unidos en el 2011, 3 giras que realizaron a Europa, la mayoría dentro de Alemania, en muchos festivales de Alemania, de Bélgica también. Otra aparición dentro del Festival de Argentina, la Feria Internacional de la Música, junto al Rock al Parque en Colombia, el Quito Fest obviamente de aquí de Ecuador. Se han presentado ya en su música en salas y auditorios de mucho renombre mundial, como la Sala Apolo de Barcelona, España, y en Open Lodge Theatre de Amberes, Bélgica. Ahora nos vamos con un poco de música de su primer y segundo álbum. Nos vamos con La Calle, Yo Quiero Ser un Cowboy, Señores Vampiros y Mi Soledad es un Vicio. Regresamos en un momento. Mi mal. Ay, pobrecito. Sí, es que la calle se ha vuelto peligrosa. Enseñar que si se mete con mi nena, a él le va a ir muy mal. puto y puta, ven acá para mearte. No, pana, tranquilo, yo soy buen dato, tranquilo. Las afueras de Cancel. Regresamos con más de Rocola Bacalao. Ahora, después de estos grandes conciertos que hicimos que tuvieron ellos y que siguen teniendo, porque recién nomás también se fueron a una gira a Alemania, otra vez, en el 2010 ellos ya editan una cuarta producción en 13 países de Europa, Japón y Estados Unidos, gracias al convenio de manejo internacional que se logra en la disquera alemana Übersee. Ahora, ¿quién conforma Rocola Bacalao? ¿Quiénes fueron quiénes son los inicios de esta banda y posteriormente los nuevos miembros? Bueno, los miembros fundadores, por así decirlo, de Rocola Bacalao fueron Iván Mendieta en guitarra y voz, Paolo Moncagata en bajo y voz, José El Pollo Terán en la batería, Santiago Rosero en percusión latina, Miguel Sevilla en los teclados, acordeón, saxo, guitarra y coros, José Favara en trombón y voz, Galo Pozo en trompeta y coros, Hernán Vélez en trombón y coros, Hugo Ordóñez en el saxo alto, acordeón, en la guitarra y en la voz. Los nuevos que llegaron a esta banda fueron Fernando Vázquez Fervas en el bajo y Esteban Acosta en la percusión y los coros, reemplazando así a Paolo y a Santiago Rosero. Esa es la nueva formación de la banda junto a Fernando y Esteban. Ahora, todas las bandas sabemos que tienen sus influencias. Obviamente Rocola también tiene las influencias en muchas bandas latinoamericanas y también otras de no latinoamericanas. Las principales influencias son Sublime, Charlie García, Mano Negra, Los Fabulosos Cadillacs, Pantera, Squirrel Nut Zippers, Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio, entre algunas otras que cada uno de sus integrantes debe tener. La discografía de Rocola Bacalao, junto con sus cinco discos, son en el 2001, Mi Primer Compact Disc, en el 2002, Más Aniñados Que Nunca, en el 2003, Live in Tokyo, en el 2006, Infierno, y en el 2013, la última, Gases Nobles y Metales Pesados, con ciertas colaboraciones en el 2009, en Resto Pollo Rico, en el volumen 3, este disco. Ahora nos vamos con un poco más de música de Rocola Bacalao. Nos vamos a ir con un poco del álbum de Infierno, y con el álbum Live in Tokyo. Regresamos dentro de un momento. Quiero tener la vida, quiero tenerla siempre, quiero ser esotérico, quiero ser lo mejor, quiero ser un hippie, quiero ser una posta. Te quiero madre, nunca te olvidaré. Recuérdame si eres tú. Desde la montaña. Aunque vengas disfrazado. disfrazado de científico, de cura, de sabio aviador, de milico, de dentista, vanguardista, profesor. Presidente, buen amigo, carichino, vendedor de estupefacientes, caretuco que creía que podía engañarme, vacilarme, jugarme Barcelona. Ten un poco de piedad. sácame de encima tu hechizo y tu maldad y déjame. piedad, por piedad, por piedad. Regresamos para el final del especial de Rocola Bacalao. Ahora, actualmente se está promocionando su quinta producción, Gases Nobles y Metales Pesados. Esta contiene 13 canciones grabadas en Quito, bajo la producción de su director musical Miguel Sevilla y mezclado por Sacha Triujeque, el cual ha mezclado ya a Cerati, a Kinky, a Plastilina Mosh, y en Zarras Deli House, en el México DF, y masterizado por Tom Baker, el cual ya ha masterizado tanto a Café Tacuba, a Bajo Fondo Tango Club y a B.B. King, en los estudios de Precision Mastering en Los Ángeles. Ahora, como aparece en su press kit, su fusión de cumbia, merengue, salsa, ska, reggae, swing, música tradicional ecuatoriana y rock and roll ya ha sorprendido a varias audiencias en Estados Unidos, Alemania, Suiza, Holanda, Bélgica, Francia, España, Austria, Colombia, Argentina, Perú y Ecuador. Deja que tú seas la siguiente persona en ser devastada por la explosión de la Rocola Bacalao, la banda más chimba del universo, como ellos se autodenominan. Entonces, en consejo, escuchen todos los discos de Rocola Bacalao, todo cómo fue su evolución desde mi primer compact disc hasta Gases Nobles, que es muy elaborado este disco. Muchas de las revistas, muchas de las reseñas que se tienen sobre Rocola, tanto en conciertos y en giras internacionales, son una gran creo que inspiración para saber que esta banda es una banda que representa también a este rock ecuatoriano, a esta fusión ecuatoriana más bien. Y por ejemplo, una de Rolling Stones, de la revista: si eres de los que está convencidos de que algo parecido a Fabulosos, Calavera y La Marcha del Golazo Solitario ya no podrá estar al alcance de tus oídos, te invitamos a considerar tu posición, siempre y cuando tengas de la mano una copia de este infierno, refiriéndose al disco, que más parece un paraíso. Otra reseña que se tuvo en el en uno de los conciertos en Bélgica, y el inicio no pudo ser mejor que con Rocola Bacalao, una energética banda de ska de Ecuador. Los 9 miembros saltaban frenéticamente mientras ponían su corazón y alma, además de sus trompetas y guitarras, lo cual funcionó de manera muy contagiosa en el concurrido escenario del Cajer Club. Sus mejores canciones mezclan cumbia y hasta merengue, con letras ingeniosas y una increíble actitud positiva. Y para finalizar, unas 2 reseñas más que dio la misma revista Rolling Stones. Por fortuna hubo un cambio de actitud cuando Rocola Bacalao desató su ska con sabor a cumbia y punk. Hasta el metalero con las más puntiagudas pullas en su manilla aplaudió, gracias al humor accesible y a la humildad de esta banda. El domingo entró, finalmente, en su debida zona de tolerancia. Otra más sería Rocola Bacalao, prende la rumba y al mismo tiempo enciende los cerebros con un discurso políticamente incorrecto, si entendemos este hecho como un acto de libertad que se transmite a través del buen humor, el sarcasmo inteligente y un variopinto muestrario de influencias musicales que en este caso expresan al mismo tiempo la alegría y el desazón de Latinoamérica y la desazón latinoamericana. Y así muchísimas más que tienen a favor, y esta banda ha tenido mucha trayectoria ya aquí. La banda más chimba del Ecuador, con unos integrantes igual excelentes tipos, son full buena onda. Y les invito, como ya les dije, a que escuchen toda su discografía. Aquí hemos dado un abrebocas, digámoslo así, de la música de Rocola. Y también les invito a que nos digan ustedes qué quieren en los especiales, qué banda, sea ecuatoriana, sea extranjera, quisieran escuchar la biografía y tanto sus canciones durante una hora. Díganos por nuestro Facebook, Medusa Radio, nos encuentran como Medusa Radioactiva, o nuestro Twitter, @Medusa Radioactiva. También nos pueden encontrar como Fundación Chasquicom, ya que Medusa es un proyecto de Fundación Chasquicom, un producto comunicacional. Y conmigo será hasta la próxima semana. No se olviden que reprisamos los martes a las 9 de la noche. Les dejo con un poco más de Rocola, del nuevo álbum de Gases Nobles y Metales Pesados. Nos oiremos en la siguiente semana. No te olvides, domingo a las 8 de la noche por medusaradioactiva.org. Me alimento para poder reproducirme. Solamente si la ñora quiere, y si no quiere, por lo menos hice la gestión. Se llevará donde voy, y de qué estrellita vengo. Tengo unos primos en Hanoi. No me voy a la rutina, el sol se me siente encima. El clima respeta la estación. Y si algún día me almuerzo un grandulón, son los cajes del agua. La marea, por el contrario, me aleja de la brea que derraman los continentales, y ni gano regalías por mis documentales. Vivo panza al sol con sonrisa de hornado, cerca de un farol donde duermen 2 soldados. Si ninguna de las niñas quiere pararme bola, yo me voy a chapotear entre los chulos de las olas. el tiempo perdido, caminando por el filo. Creí llegar y ya me había ido. Todo pende de un hilo. Juega tu último partido. Cuando no se escuche el ruido, solo quisiera estar contigo. Atesoro cicatrices, pero olvido las heridas. No busco instrucciones de uso para la vida. No esperé y empecé mi viaje. Me guía el sol y el olor a una brisa suave. ¿A dónde voy? Pregunté, nadie sabe. Alguien dijo que tus ojos no olviden lo que han visto. Me alimento de recuerdos. Pasan los días, voy gastando latidos a tesoro. Cicatrices, pero olvido las heridas. No busco instrucciones de uso para la vida. No esperé y empecé mi viaje.